vestidita de percal, con andares de princesa, tú pasaste por mi calle, lo mismito que una reina. Un piropo de mi labio se enroscó en tu cabellera y en tu cara de alabastro fulguraron dos estrellas. Que no trinen los jilgueros cuando tú quieras cantar, que la rosa no perfume al quererla tú besar. Que se apaguen los luceros cuando tú vas a pasar, que me bastan tus dos ojos, que me bastan tus dos ojos para ver la eternidad. Yo te tengo que comprar un anillo de azucena con un beso por diamante, los dos nombres y una fecha, y después dos serafines peinarán tu cabellera, y más tarde dos anillos brillarán allí en la iglesia. Que no trinen los jilgueros cuando tú quieras cantar, que la rosa no perfume al quererla tú besar. Que se apaguen los luceros cuando tú vas a pasar, que me bastan tus dos ojos, que me bastan tus dos ojos para ver la eternidad.